Tenemos en comunicación telefónica ahora a Susana, integrante de la Asamblea Madres y Padres en Lucha. Buen día, Susana, acá Juan Manuel y Santiago, te saludamos en De la Azotea. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Nosotros bien, estamos calentitos por ahora, en estos momentos. ¿Cuáles son los motivos, digamos, de la falta, la demora, la bicicleteada? La bicicleteada primero. Sí, la falta de información, la falta de creo que no tienen ganas o no sé qué lo frena, que no hay que no hay respuesta a nuestro reclamo. El reclamo de nosotros es simple y es complejo porque son las viviendas. Uh-huh. Tanto ir y venir, estar 4 o 5 horas en el municipio sin ser atendidos por otros reclamos, obviamente, porque hay muchas organizaciones que cada uno tiene su reclamo, al no ser atendidos, decidimos ayer hacer la toma. Esta vez sí fue una toma en el CIS con cese de actividades, uh-huh, por ahora, están totalmente en desacuerdo la mesa de gestión, en que las actividades estén suspendidas. Pero nosotros no hemos tenido ninguna respuesta. Se hicieron presentes ayer a las 3 de la tarde, los 3 y media de la tarde, el secretario de Gobierno Martín Aiello y la secretaria de Calidad de Vida, Alejandra Udare Pigeta. Uh-huh. Sin respuesta alguna, solo se retiraron llevando un petitorio. Uh-huh. Prometieron entregar el petitorio a Pulti, y después llamarnos. Hasta ahora no nos han llamado. Hoy es el cese de actividades totalmente otra vez. La mesa resolvió que querían una asamblea, una reunión con mesa en la asamblea de la organización a las 3 de la tarde. Creo que no la vamos a permitir. Estamos en asamblea ahora. Los asambleístas están en desacuerdo porque ya han publicado en un comunicado de prensa que están totalmente en desacuerdo todas las organizaciones que acompañan a la mesa en que nosotros sigamos tomando el sí y que las actividades se realicen. Pero la mesa de gestión, ¿quiénes la convoca? ¿Quiénes la componen, perdón, Susana? Y bueno, la componen varias organizaciones, entre ellos los Sin Techo, la CHIP, está una representante de Desarrollo Social, que es Alejandra Vega, está Naira, la administradora, Soledad, la coordinadora. Bueno, son, aparte de nosotros, que yo soy Budiño María Susana, que integro la mesa de cosas de mesa de gestión y trabajo aparte acá con la gente de SIC, no nos nombraron en la nota, pero sí estamos, otra compañera también. No es que estaban totalmente en desacuerdo ayer en la última reunión, pero en el comunicado de prensa hicieron en su totalidad el desacuerdo. Uh-huh. Susana, digamos, contanos la realidad de por qué, digamos, esta Asamblea Madres y Padres en Lucha define tomar el SIC, digamos, ¿cuántas familias están en situación habitacional compleja? ¿Cuánta cantidad de niños? ¿Qué es lo que le está faltando? Nosotros, como bien saben, ya es de conocimiento público que nosotros obtuvimos los terrenos detrás del barrio Las Américas. Sí. Se cumplió un año el 14 de junio, el 14 de junio de 2013 ya se cumplió un año la cesión de los terrenos, y tenemos una ordenanza donde especifica claramente que a partir de los 24 meses los terrenos, al no ser construidas las viviendas, vuelven a hoja cero. Nosotros no queremos esperar de vuelta que vuelva a hoja cero, queremos que inicien la construcción de nuestras casas ahora. La situación de la gente es muy precaria. En la otra toma se les dio un subsidio, obtuvimos un subsidio de alquiler de 800 pesos. Uh-huh. La gente decidió por cesión de unos terrenos enfrente, que es un espacio verde donde están enfrente del CIC, sobre Calabria Bis, terrenos, pedazos de tierras como para construir unas casillas. Porque con 800 pesos no le alquila a nadie, claro, más teniendo chicos. Entonces se les hizo se consiguieron casillas, son precarias, no tienen piso, le están dando luz hace un año, el CIC le está dando luz, corren muchos riesgos, vuelven a pasar otro invierno, uh-huh, porque ya cumplieron un año viviendo ahí, y no queremos que sigan enfermos los chicos. Tenemos una mamá en grave estado en una clínica acá en Mar del Plata, en una clínica, porque ella tenía un trabajo y le pertenecía a esa clínica, pero está en grave estado por la misma situación de la humedad, de las casillas precarias que tenía. Estamos luchando para que sobreviva y nos tiene ya, viste, cansado la espera. Uh-huh. El boleteo, las mentiras, el que te muestran siempre la misma carpeta. Nosotros fuimos a un viaje a Buenos Aires, a Nación, sí. Cuatro madres representando la organización, para hablar personalmente con la gente de Nación. Susana, para repasar una cuestión que me parece muy importante, o sea, varias de las cuestiones que están marcando vos son todas importantes, más que nada la problemática habitacional que tienen estas 60 familias que no están pudiendo tener sus casas. De estos 24 meses de plazo para que se inicie la construcción, ya pasaron 12. O sea, que quedarían, ya pasaron 12. Claro, quedarían solo 12 meses para que a ustedes empiecen, o sea, a construir las viviendas. Claro. Ya quedarían 11, pues ya se va junio. Claro. Bueno, quedarían 11 meses. En 11 meses tienen que construir 60 viviendas. Nosotros en el viaje a Buenos Aires tuvimos esta respuesta de Nación, que cuando se entregaba la finalización de obra del cique de martillo más las 41 viviendas de los sin techo, entraba nuestra carpeta a Hacienda. Tardaba una semana y ellos depositaban el dinero. Pues todavía, ahora nos vienen, hace 15 días que nos da la Martina Hielo, nos muestra que entró el proyecto de 60 viviendas de un proyecto presentado en el 2011. Las de nosotros pasaron a segundo plano, supuestamente, porque si entró ese proyecto de 60 viviendas para 15 cooperativas, que ya estaba un proyecto desde el 2011... Entonces, ¿por qué nosotros nos dijeron que seguía nuestras viviendas después de la finalización de obra de estas dos construcciones, no? Claro. Susana, esto depende, por lo que decís vos, solamente de Nación. ¿El municipio tiene alguna responsabilidad? ¿Quién pone la plata para las viviendas? Nación, pero llega a municipio. Uh-huh. Porque todo va con la firma de Pulti. Claro. Todas las cartas, todos los petitorios que se han hecho desde el municipio tienen la firma de Pulti. Ajá. Uh-huh. Aparte queremos una reunión de 20 minutos nada más con Pulti. ¿Por qué? Porque él se acerca al martillo, a la Sociedad de Fomento, a cuatro cuadras de sí, y no es capaz de venir a ver el sí. No sabe lo que es el sí ni cómo está. Pero nosotros venimos hace meses pidiendo una reunión y él no se hace presente, no manda comunicado, no manda... Entonces, a ver qué es lo que pasa. Nosotros queremos viajar a Buenos Aires con él y con cualquier funcionario, hacernos presente en Nación, a ver qué es lo que está trabando la... Porque se nos vence, ya te estoy diciendo, se van a hacer 11 meses. Uh-huh. Nos quedan 11 meses. Uh-huh. Susana, ustedes, la decisión de la Asamblea Madres y Padres es quedarse en el SIC hasta tanto tengan una respuesta, sí, lo discuten diariamente, ¿cómo se están organizando? Lo estamos haciendo en la Asamblea, justamente ahora estamos, ya la Asamblea decidió de quedarse, uh-huh. Hasta que no haya una respuesta concreta, firmada, sellada, y que alguien venga, que no sean, que no sean, por ejemplo, ayer se esperaba a Cervera, de Nación, vino el representante, ayer se lo esperaba a Pulti, que se lo pidió en todos los medios, que se haga presente, y vino un representante, vino a Hielo. Uh-huh. Entonces es siempre mandando a gente de atrás, uh-huh. No la cabeza, uh-huh. Y a nosotros no nos sirve porque no queremos más dar vueltas con esto. Claro. Hace mucho frío, los chicos se enferman, las casillas no tienen piso, no te mandan para hacer el piso, todas esas cosas que nos llevó a hacer esto. Estamos cansados.